Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Esto iba a ser más complicado que nunca. ¿Todo bien, Adicto? ¿Todo bien? Yo no sé, o sea, yo solo podía venir más perjudicado si me hubieras dicho de hacer radio ayer a las 7 de la tarde que iba enchufado, viniendo enchufado desde el martes y habiendo dormido una semana solo 9 horas. Ese iba era el nivel. Ahora debo haber dormido unas 12 o así. Yo ha sido entrar por la puerta del estudio, agarrar el micro y acción. A tope, pero ni tiempo a un trago de agua, nada, a fuego. Lo peor es que uno dice, hostia, yo paso ya, estamos pensando ya en la siguiente. Que pronto. No, la hemos puesto en octubre y ya no parece feo, estamos hablando de agosto, porque no se puede estar así como parado. El sábado tienes pulpada. O sea, que te queda. Sí, me queda. 4 días para. Bájale un punto de voz a los dos micros antes de empezar. Que me los noto que a mí me cruje. No hay pulpada. Bueno, y el viernes tocan los capaces en el Puerto Raco. O sea, yo, mira. He llegado y he empezado a hacer así mucho trabajo de ventas de discos que he tenido y no estaba, y libros, y enviar mail de proyectos que se me ocurren a mí. Yo le voy a escribir a Pompidou que me mande un palé de poleo o algo, porque... Madre mía, cuánta gente en los lavabos, ¿eh? En Euskadi. Y casi toda conocía. Conocía hacia mí, yo no conocía a nadie. Pero, hombre, tú eres de los capaces, hombre, por supuesto. Madre mía, ¿eh? Qué poca farlopa llega allí, ¿eh? Deben tener venta de igual un gramo al año. Claro, allí el cárter este de Galicia... No sale, se come una mierda. No sale allí en Euskadi, y eso que están cerquita. Pero, hostia... No, que yo allí he ofrecido, ¿eh? Y te miran con un desprecio y dices, ¿pero qué? Falopa, pero por favor. Vete a otro lavabo, hombre. Joder, macho. Claro, que cuando hacen las cuentas, la gente de negocios de Galicia le hacen así el Excel de por provincia y el consumo y eso. Sí. Y claro, vienen a pasar a justificar las ventas los comerciales de Euskadi. Sí. Y claro, esos son los que lo llevan peor. Unos gritos en ese cuartito. Vamos, hace favor de vender. Pero eso es que no lo quieren, claro. Ni regalado. Que le invita y no lo quieren. Claro, es que eso, o sea, tú dirías, los comerciales de la farlopa lo tienen bien. O sea, es un producto con un precio estable, que ya muchos años en el mercado, fiabilidad, claro, ¿no? Pero, hostia, en Euskadi es un bastión como difícil, ¿eh? Es difícil. Mira, te voy a decir que yo empecé el martes ya, porque estaba trabajando en Lleida y empecé el martes. Pero nos íbamos lo que es de gira el viernes. Y el viernes hubo ese momento en el que lleva la voz cantante en esos temas. Dices, ¿pero cuánto nos llevamos? No se había decidido hasta el momento. Pues no sé, 5 o 6. Dijo, pues persona. Al final todo se solucionó con una cantidad que a todo el mundo le pareció y que era 20. Madre mía, chaval, eso es una rodaja de eso, del veneno ese. Puto asco. Pues volvimos, sí, claro. No sea que te pillen a la vuelta, que sería un problema policial. Claro, es que te da igual, de ese producto. Uf. Es tan malo que te da igual pillar uno que 20. Claro, claro. Una vez que ha enyesado por dentro, que se ha solidificado, eso ya da igual. La primera noche ya invitamos al técnico de sonido alemán que venía con ello. Y ya nos dijo al día siguiente, nunca más, joder, nunca más, ha venido todos los días con nosotros a la furgoneta, amigo. Que no había podido dormir en toda la noche. Digo, ¿te crees? Yo estaba en el bar de abajo, todos los colegas durmiendo y yo tomando cafés. Pero claro, es que en Alemania no hay de eso. De ese producto, no. Tendría que pasar. Ay, pero no sube. Claro, porque pasa unos controles de calidad que hacen que todo lo rico vaya fuera. Claro. Claro, los alemanes empiezan a analizar y dicen, hostia, no le metas esta mierda porque esto es malo, esto, lo otro, con lo cual se queda así, como en un placebo. Mientras claro, que aquí son muy todo turistas, vale, claro. Porque llega a lo mejor el tío con el cargamento de Speedo, a lo mejor dicen, eso cumple la ISO. Esto no tiene, si no tiene ISO, fuera, aquí solo queremos cosas a lo purista. Claro. Y no tiene. Ya no te digo lo que pensará un alemán cuando vea que cualquier sitio es bueno para apoyar. Claro. O sea, porque a lo mejor ellos dicen, hostia, como que lo llevan preparado. Su espejito, su, espejito, su cosita así como. Como darle una dignidad, ¿no? Claro, nunca la taza mugrienta de un baño. Claro, en la claro. Cuando tú ves que está volcando en la taza, te decís, esto no debe ser para mí, ¿no? Eso debe ser para ellos y luego me pone a mirar a mí aparte. Pero pues porque no, aquí se va así. No sé cómo lo ven, pero veía la cara de los suecos y los suecos lo veían mal. Te voy a decir, cada vez que iban al lavabo volvían blanco, diciendo, me voy a la calle ahí liada. Pero bien, ¿no? O sea, la imagen correctísimo. Que hemos dado, ¿correcta o no? No se ha llevado una imagen. No puede ser mejor, te voy a decir. Claro. Como hijo predilecto del pueblo. ¿Para dónde seguía luego la gira? No, volvían ya a casa. Ah, ya volvían. Entonces, fin de fiesta. Claro. Joder, o sea, han vuelto arriba. Han vuelto arriba. Si la cantante. Te voy a decir. Aquí te doy primicia porque yo ya soy como. Bueno, sabes mis abrazos, ¿no? Pues imagínate cómo ha ido la guata. Te voy a dar primicia. La cantante ha ido del aeropuerto de Estocolmo directo a urgencia. Por eso, ya te lo digo todo. Se ve que tiene un terrible dolor de cabeza. No, claro, normal. Haces un chequeo, pero general. Claro. Además, ella es química, trabaja de química. Claro. El que abre la papela ya sabe todo lo que hay dentro. No, madre mía, no me viene el leucocito aquí ahora. No tengo el cuerpo para ayudar. No lo quieres saber. No lo quieras saber lo que lleva eso: sodio, potasio. Claro, escayola, no. Papilla para que se caguen los bebés. Lleva de todo. Claro. Que tiene un hijo, eso también lo ha detectado. Ahora, cuando llega al hospital. Claro, que tendrá que hacer un informe de cuál ha sido su última hora, sí. De lo que ha hecho, si ha comido plátano maduro, si todas esas cosas. Descubrir el calimocho, esas cosas. Claro, si ahora rellena así, porque los suecos supongo que deben ser gente como súper avanzada, ¿no? Que entra, llega al hospital y no lo tiran ahí a una sala de espera 8 horas. Ah, qué va, de radiografía para arriba. Claro, supongo que allí llega y como que te ponen un algodón así en la lengua. Sí. Y no le tienes que explicar nada. Ya de ahí sacan todo. Eso ya es por Bluetooth, a lo mejor ese palo. Claro. Va conectado por nada y ya le sale. Y ya te dice, mira, estos son los síntomas, esto, pum, hay que darle. Y al final te pruebe para caldo. Te sale eso al final del estudio. Me ha venido. ¿Y qué? ¿Satisfechos? Muy contentos. O sea, todos como diciendo, merecía la pena. Pero yo te voy a decir yo. Mira, esa chica tiene a lo mejor un salto por encima de la media, ¿no? En cuanto a levantar los pies del suelo, bueno, o era el material. Era desde bombo, pero salto muy importante, muy de NBA, ¿eh? Claro, yo es que vi así, como piernas juntas, o sea, como a lo profesional. Sí, piernas sí. Juntas y tocándose casi las rodillas con la. Yo hago eso, adicto. En ese momento en que ella hizo eso, yo hago eso. Y ya, de ahí nos quedamos, ¿eh? Me quedo como el de mar adentro. Claro. Quedo muñeco. Pues no sé qué te iba a contar. De las cosas de. Ah, sí, te iba a decir. Que yo tengo 44 años y joder. Medio, yo nunca escondo mi edad. Yo no había visto en mi vida lo que he visto en Baracaldo este domingo. Que era domingo además. Hostia, que la gente como que ya va de frenazo, ¿no? Sí, pues era todo el día mensajes de necesito 10 entradas, 15, 20, 50. Te las compro en la reventa. ¿Tú habías oído la palabra reventa fuera de los toros? Hostia. Que compraban las entradas en reventa a lo que costara, te lo juro, en mi vida, ¿eh? Ahí cabían 200 personas que se agotaron las entradas el primer día. Pues si hubieran habido 2.000, eso lo llena. Una de gente, chaval. Y creíamos que no los conocía nadie. Porque en realidad solo le hemos dado bola un chaval de Baracaldo y yo aquí. Que los pincho en la radio toda la semana, hasta la saciedad. Pavo flipado. Para que tú veas, ¿no? Entonces la próxima vez hay que buscar un local más grande, ¿o no? Claro. Bueno, a lo mejor no vuelven, ¿no? El campo de Baraca, hombre. Viendo el pecar, igual. Igual no vuelven. A lo mejor no vuelven, ¿no? Porque claro, esa gente. Ahora necesita así como un tiempo de depuración, ¿no? Claro, ahora necesitan limpiarme. Yo lo que estuve hablando con ellos en la última fiesta, que la próxima, que se dejen de hostia, que me llamen a mí. Que eso se lo arreglo. Ya han perdido hasta dinero casi. Han perdido hasta dinero, bah, es que no se puede así. Con managers de Granada y claro, hombre, que no ay, se, favor, hombre. Que no se puede. Ay, favor. La palabra manager ya significa perder dinero. Claro. En el momento que tienes un manager, no pienses que estás ganando. piensa que estás perdiendo. Eso es. Y hay alguien que te está robando. Esteban. Claro. Claro. ¿Cómo no te va a robar? Ya te están robando. Yo se lo decía. Y se reía, digo, yo no quiero nada de la entrada. Como mucho una para Demon Turulo. Y a mí todo lo demás te lo voy a meter tú en el culo. Dinero ese. No me interesa. Claro, pero porque no nos creen, doctor. Claro. Es que tú y yo, con esa premisa, vamos por ahí. Eso y no es. Nos creen. Claro. Piensa que hay gato encerrado. Y es fácil de entender. Mira, la pregunta, ¿quieres falopa? Correcto, quiero falopa. ¿Quieres chuletón? Quiero chuletón. ¿Quieres dinero? Te lo voy a meter en el culo. Eso es así. ¿Para qué quiero yo el dinero? Págate un chuletón al día siguiente si estás contento y cada uno a su casa. Pero la gente no entiende esa filosofía. No entienden ni el café con Bailey, que se lo intenté explicar cada noche y no había manera. ¿Cómo van a entender? Tú y yo es que tenemos un comunismo así, como muy... Que ellos son comunistas, pero no de los buenos. No, no de los nuestros, claro. No. Nosotros somos comunistas y totalitaristas a la vez. Hombre, por supuesto. Hombre, por supuesto, aquí toma decisiones entre todos. Tú tira para allá. Esa es la guarda. Y así me he pasado toda la semana. Enchufado y currando y luego placer. Por orden. Todo bien, entonces. Todo no bien. Se puede pedir más no, a la vida. Yo me volvería a ir. Tú a tus 45 años, casi, no le puedes pedir más. Mira, te voy a decir que... ¿Qué le va a pedir más? ¿Un escalestri? El del 8. El que hacía un 8 para intentarlo hacer chocar, que costaba la hostia, ¿eh? Claro. Uy, vengo complicado. Te voy a decir el highlight de mi semana, ¿eh? El primer concierto era en Castellón. Y fuimos a Castellón, se me fue de las manos, yo no se fueron todos a dormir, yo no podía dormir, me metí en la cama, pero estaba pajaruco. Dije, yo me levanto, me meto un trayazo y salgo a la calle. Y eran las 8 de la mañana ya. Yo me tomo un café en un bar con un croissant o algo, que se convirtió en un calimocho luego. Salgo de la habitación, me encuentro a guitarra, recién levantado así, vestido como de romano, digo, vaya aguanta ya aquí en el hotel. Y estaba en la calle yo solo, tomándome así un vino. Cojo una servilleta en Castellón, ¿eh? Y en la servilleta ponía, es que ricasco. Y ahí mi mente colapsó, que yo ya no sabía si estaba otra vez en Castell. Y digo, bueno, aquí esta noche se me ha ido de las manos. Y le tuve que preguntar al tío dónde estábamos. En Castellón, y le digo, ya, pero aquí pone eso. Y yo, ya, me la mandan así, no sé qué, güey, pues. Pero dice esto que a uno le va a dar un infarto, tío. Es que ricasco y mogollón de cosas, todo en euskera. No era el menú en todos los idiomas, era la servilleta. Y encima salía un dibujo de una botella rota contra la pared. Pero, ¿qué tipo de cae borroca tenéis aquí en Castellón? ¿No? Son las 8 de la mañana. 8 de la mañana, yo solo ahí en un bar. ¿Pero ya habías dormido o no? No. O sea, no fui capaz. Durmieron todos, porque la gente que consume mucho se mete eso y duerme y come y caga y de todo. Yo iba a cagar y tenía hambre, iba a comer y me estaba cagando. Era el cuerpo desquiciado, claro. El cuerpo notaba que entraba producto, pero decía, ¿qué producto será este? Que no es lo de siempre. Que es mayormente corte. Así me he pasado los días. Y ya está, y no sé nada más. Ayer volviendo vi que el Barça había ganado, que el Madrid ha ganado, que vamos a votar a PSOE, ¿no? Sí. Eso es resumen de la semana. PSOE, pero no saben si PSOE más Podemos más Ciutadán, que yo votaría ese por diversión. Yo sí. No sé cómo acabará eso. Yo votaría Ciudadanos más Vox, sí. Más Esquerra Republicana, más Podemos, más Amaiur o algo. Todo eso, hostia, lo votaría. Eso sería. Igual entre todos hagan 6 escaños, ¿no? Solo, pero como coalición. Yo votaría algo así. A ver, ¿qué sale? Ahora ya lo tienen encarrilado. ¿Cómo encarrilado? Lo del poder y eso de presidente. ¿Qué manda? Que tú te fuiste siempre. Que te fuiste sin presidente, pero que vuelves con esto ya arreglado. Y el de Cataluña está también ya instalado, ¿no? En pelucas. Sí, todo. Pues súper bien, entonces ahora ya todo irá bien. Todo está. Ya han arreglado los papeles, lo que tenían, estas cosas, ¿sabes? Que hay que arreglar los papeles. Asamblada. Asamblada. Han dicho esto para aquí. Ministro del Interior es Rejón. Hostia, ministro del Interior. Rejón. Ministro de Economía. ¿Va a venir ese chiquillo a pegar patadas a las puertas? Ese a pegar las patadas fuertes. Y de economía un fascista de esto, de Ciudadanos o algo así. No tiene, o sea, dos como... hostias ese crío. No sé. ¿Tú lo has visto hablar catalán, ese chaval? Todavía no. Mejor que tú y yo, ¿eh? ¿Qué dices? Joder, pero de calle, ¿eh? Porque es que los chiquillos retienen mucho, ¿eh? Hostia, pero me quedé flipado. Los idiomas hay que aprenderlo de pequeño, de mayor es un drama. Escuché que vino a Rakú y dijo uno de Rakú, dice, ahora va a venir Rejón. Dice que, por cierto, tiene un catalán excelente. Y digo, bueno... Será menos, dice, sí, porque estuvo una vez así haciendo unas conferencias en Girona Y, ya la aprendí ese día, ya y le valió. Hombre, digo, a ver, vamos a apuntar a José Mari Vaquero o a Salinas. Claro, de ahí. Hostia, chaval. No tenemos tú y yo ese acento, pero pero así con palabras complejas. Una entrevista ahí en catalán sin. A lo método Bogan, pero de catalán. Pero súper profesional. Súper profesional. Y digo, hostia, quizá a lo mejor Luis Enrique o Messi, que pobre, que lleva aquí miles de años. O Cruyff, Cruyff lleva 50, A lo mejor esa gente. Oye, pero sí, que yo luego busqué por internet y digo, este tío ha tenido que estudiar o algo, ha tenido que estar aquí años viviendo. Que nada. ¿Pero qué no miraste Wikipedia? Lo miré en su biografía o algo así. A ver, este tío se había estudiado, porque es que no me lo podía creer. Y qué va, que el tío vino allí, no era como, porque ese tío es empollón, ¿eh? Pero no se lo preguntaron los periodistas. Ese, no, eso, no lo escuché. Joder, macho. Pues igual aprendió escuchando los chistes de Eugenio o algo de eso. Pero que ese tío ha estudiado lo que tú y yo no podíamos estudiar, a lo mejor en 10 vidas, ¿eh? Hombre, nosotros tampoco nos tenemos tiempo para todo, ¿eh? Ese tío tiene una cara de haber estado ahí con la luz flojita. No ha dado tiempo ni a salir barba de tanto tiempo estudiando, chaval. Claro. Con un catalán y que se ve que fue allí hace tiempo, pero hace tiempo, si ese tío ahora que debe tener 18 años, claro, hace claro, tiempo sí, iría con 12 a la conferencia ahí a Girona. Y que fenomenal. Y socialismo, ¿cómo puede y patria ser? Y de todo. ¿Cómo puede ser eso? Pues a lo mejor es un superdotado como el pequeño Nicolás. Hostia puta. Superdotado, tío. De la estafa o. Hay gente que vale. Yo me doy cuenta de eso. Sí. Hay gente que no se da cuenta de los que valen. Yo podía señalar. De un grupo, así a dedo, los que valen y los que no valen. Incluido, o sea, incluirme yo en los que no valen. Pero sin media ni una palabra, sin media una palabra. A primera vista. ¿Por qué yo tengo ese don? Pues alguien lo tiene. O sea, que yo tener. Me monto en un autobús, por ejemplo, sí. ¿No? Y me dice, mira, aquí hay que sacrificar la mitad. Dale datos, ¿qué autobús es? ¿47? El 47, por ejemplo. Vale, que no barri para el centro. Me monto allí. Sí. Y me ponen así en una tesitura compleja, ¿no? Sí. Es decir. Solamente pueden salvar la vida la mitad del la autobús. Mitad. O sea, hay que hacer una selección así. Sí, y queremos quedarnos con los la mitad de idiotas. El resto van a morir. Claro. Pero, sin que ninguno abra la boca, voy señalando y acierto. 100%. ¿Desde la distancia o acercándote no, y diciendo no, tú no, sí, no, tú no? Desde no, no. Lejos. ¿A sí. qué? ¿A qué? O sea, diciendo, eso es retraso mental, ese es un idiota, este lo otro. ¿Tú crees que quedaría mucha gente...? No, ya no te digo mitad y mitad. Que te dijera, mira, los idiotas van a morir todos. Quedarían en el autocar más de 3 personas. Contándote a ti, digo. No, que a lo mejor yo también tengo que morir. Es que yo soy, conmigo soy muy exigente. Sí. O sea, que yo siempre me catalogo mucho más inferior de a lo mejor lo que la gente me pero ve. Pero eso es súper curioso, porque luego con el resto del mundo, todo el mundo te da igual. O sea, eres muy exigente contigo y con todo lo demás, nada. ¿Cómo exigente? Tú eres exigente contigo. Conmigo. Mismo. Pero con los demás, lo nada. Que te viene bien, claro. Nada. Claro. Yo no le exijo a nadie nada. Por eso, igual si repartiera. Es más, que yo veo sobre todo lo positivo de la gente. Que no mucho tampoco, ¿eh? Que lo que tenga. Lo que tenga. Aunque sea poco. Sí, sí. Pero a mí la gente, hostia, me viene y me dice, es que soy un negado, que tal esto, lo otro, que me han timado, esto. Y yo no le digo, es que eres un mierda, ya te lo dije. No le digo, hostia, le puede pasar a cualquiera. Ya, ya. Yo no soy de hundir a la gente. Aún sabiéndolo, Aún sabiéndolo. Sabiendo que hay gente que lo merece. Claro. Pero yo, pero conmigo sí que soy muy exigente. Soy así como de. Claro, porque nosotros nos preocupamos de las cosas que son preocupantes y de los demás, ¿no? Ahora, por ejemplo, se ha noticia. Que se ve que con esta aliada de los inmigrantes y todo eso. Que se han perdido 10.000 niños. Pues me parece muy poco. Claro. Porque llegan en la barca ya en unas condiciones. ¿A quién le preocupa eso? Eso no le ha preocupado a nadie hasta ahora. Safe the children. Eso que son los de las ballenas. Esos son los que están preocupados. Si están preocupados, que los vayan a buscar a la mitad del mar. Claro. No te preocupes ahora. Y que organicen así como. ¿Sabes las escaleras mecánicas de los aeropuertos que en vez de ir para arriba van rectas, que andan solas? Claro. Que hagan eso. Claro. Desde allí para aquí. Y de aquí para allí, que yo quiero ir allí. Estás preocupado. Eso tiene una fácil solución. Tú vas allí a su país, empiezas a montar supermercados, pero gratis. Sí. De comida. Así, hacer cosas como por el bien. Y ya no te tendrás que preocupar. Claro. Si ese niño a lo mejor no quiere venir. Las cosas hay que hacerlas sobre la marcha. Mira, por ejemplo, yo el otro día, el día ese de Castellón, lo primero que vi al levantarme fue la foto... del tío ese que se había metido una zanahoria por el culo. Que la puse allí, que dije, hostia, empieza el día ya fenomenal. Y los días son así. Hoy he encendido el móvil. Que le metieron. Él dice. Claro, si te pregunta la poli, ¿qué le vas a decir? Él dice, claro, él dice la mentira. Yo creo que él se estaba metiendo una zanahoria por el bullate y empezó la acción. Yo eso me lo creo. Hoy me ha pasado que he encendido el móvil cuando me he levantado y tenía un WhatsApp de una persona que he conocido recientemente, que se ve que se tiene que ir una semana a currar a Turquía. Sí. Bueno, pues vete, te vas allí. Y me dice, vente y nos volvemos juntos y te lo pago yo. Claro. ¿Bien o mal? Súper bien. Claro. Pero he dicho que ni de... O sea, que si yo me voy a ir a Estambul, que probablemente ya no vuelva. ¿Tú sabes lo que llevo yo en la espalda estos días? Hombre, no. Eso la semana que viene me lo dice. Pa. Ni le respondo WhatsApp. Me planto en el aeropuerto en la cinta métrica esa. Claro. Hombre, chico. Claro. Es que tienes ahora necesitas así como un reposo. Yo no puedo. Que yo tengo una edad, ¿eh? Claro. Esto ahora necesita así como un periodo de reflexión. Yo vengo de unos días de encontrarme amigos que hacía tiempo que no veía. Me han contado su vida. Uno en libertad condicional. Todo, o sea, todo me venía muy a pelo. Todo bien. ¿Y tú qué le decías? Que a tope, que, hombre. Que correcto. Claro. Entendiendo a la gente. Claro. Que si un calimocho... Porque tú eres de escuchar a la gente. Sí. Incluso cuando no quiero, ¿eh? Cuando quiero estar escuchando a otro y uno me da la barra, aguanto. Pero... Porque... Excepto lo que te mando a ti cuando veo esa salida. Pero es que es nuestra misión. Es de las pocas, claro, cosas que tenemos el poder de hacer tú y yo aquí. Nosotros... Mejor que nadie. Somos solidarios. Escuchar a la gente. Sus problemas, lo que quieran. Claro. Cuando ya nadie... A la gente que nadie le hace ya caso... Que ya han pasado así por todos los colegas y que se lo han quitado encima. Van a parar a ti y a mí. Que somos la ONG de la escucha. Y bienvenidos sean, ¿eh? Y bienvenidos sea. ¿Qué no tengo mejor que hacer? Luego, después del relato y eso, hablaremos de nuestra próxima cena de empresa. Sí, que tenemos. Es el sábado, es una cena de la radio, que no me ha invitado a nadie a la radio. Como se hacen las cosas. Tenemos cena de empresa. Sí. En un gallego. En un gallego, está reservado eso, ¿no? Pues eso ya está reservado ya. Pues lo otro también. También está. Entonces ya todo está perfecto. Todo reservado. Tenemos ya pulpada, orujo, postres, de ¿y todo. ¿Y dónde vamos a ir a echar copa? No sé, ya iremos a algún sitio. Tampoco nosotros... Yo estoy pensando. Tú conoces la ciudad. Esta ciudad no tiene límite. Estoy pensando en algún bar que dejen fumar, porque ahora vengo acostumbrado a fumar en los bares otra vez. Mira cómo se fuma ahí en la España. Que va, donde sea. Hombre, yo te digo que si hiciéramos el esfuerzo, es un esfuerzo, pero de acabar de cenar y pegarnos 6 horas de coche para pegarnos la fiesta en Baracaldo, esa sería la buena. La buenísima. Yo creo que para el miércoles jueves estábamos vueltos. Yo tengo que pillar ni bus y de todo, ¿eh? Que yo vivo fuera de Barcelona, chaval. Pero eso es un drama, ¿no? De horario. Eso sale uno cada 3 horas. Pero es que no puedo hacer otra cosa. Si no, tengo que coger el coche ahí con la... Échate una cabeza con la en casa del de la gorra. Y te vas luego. O en el tren, en las vías o algo. Eso no lo abren para así, para gente como yo. Gente sin recursos. Sí. Gente con recursos que no quiere gastar sus recursos. Exacto. Igual es que lo abren. No, que lo abran. Abren tarde el tren. He estado mirando y digo, bueno, cuando termine la guata, me vuelvo a mi casa. ¿A qué hora? ¿6? A 6:30, chaval. Joder, pero ¿en qué país vivimos? Que esto es Barcelona. Claro, eso tendría que estar non-stop. Toda la noche. Y parando en polígonos industriales. Toda la noche abierto. Pero entonces, ¿cómo no voy a volver yo en coche? Claro. ¿Cómo vuelvo yo? Bus nocturno en el Valle Obregat. Eso parará. Podemos intentar alargar hasta las 7, pero igual ruedan cabeza durante la noche. Tío, a lo mejor si cojo un autobús de esos para en la colonia Güell y en sitios así. Como extraños, ¿no? A mí todo me suena. Desde que veo equipo de investigación, todo eso no me suena a sitios de prostíbulo. Todo. Es 100%. Lo estuve viendo el otro día porque daban el de la Reina de Ronda y madre mía, tío, es que no puedo sacar los ojos cuando lo dan. ¿Qué es eso? Es la que trae farlopa en Málaga desde Colombia. ¿Te suena la Reina de Ronda? Hostia, no, una señora. Sí. ¿Pero cómo la trae ella encima? No, lleva mulero, les paga como una semana de vacaciones y vienen todos cargados de droga. Pero varios. Menos ella. Sí, menos eso. Varios. ¿Pero cuánto? ¿Pero en avión? ¿Eh? ¿En avión? Sí, sí, en avión. Eso es una mierda, hombre. ¿No te interesa eso? Me interesa. Toda la coca que quepa en una maleta, eso es una puta mierda. Va a ser poca cosa. Eso va a ser poquísimo. Yo pensaba que me estaba hablando así como de barcos fletados de Colombia. Pues no, no, ella lo hace así por el método tradicional, podríamos decir. Pero eso, eso, tal y como lo ha descargado, ya se lo han quitado de las manos. Tiene que estar yendo cada semana, ¿no? Ya. Bueno, a lo mejor trae 5 kilos de la buena y de ahí sacaba 25 de lo que hay en el mercado, ¿no? Eso sí que puede ser. Pues es un documental muy interesante, La Reina de Ronda. Sí. ¿Y sale ella explicando? Sale ella y cada vez que va a operar algo del cuerpo. Hostia, eso, o sea, equipo de investigación a tope. ¿Y es joven la señora o no? Es joven, viejoven, de esas jóvenes que parecen mayores. Mucha ortodoncia, silicona, esas cosas. Muy bien, entonces, ¿no? Ya la deben conocer, entonces, en el aeropuerto, ¿no? ¿La conocen? Sí, sí, joder, La Reina de Ronda, macho. Y la Guardia Civil, ¿no? De decir, hombre... Y todo el mundo sabe que lleva droga menos su madre. Pero la atleta cuando digo, sí, yo... A mí me ha dicho que no traía. Claro, ¿qué va a hacer su madre? Créeselo. Claro, porque ella no lleva. Claro, registra. Pero entonces tendrá que registrar a todo el avión, ¿no? Porque si viene ella... Quiere decir que hay material, ¿no? ¿O cómo? ¿A eso? ¿Cómo? Si ella viene en avión, sí. Pero ella no trae... Sí. Pero debe haber otros que traigan, ¿no? Claro, los mueleros van respetados. Pero deben registrar todo el avión, ¿no? ¿Cuándo viene ella? Pues se han dejado algo... No, porque debe decir, hostia, si viene ella, debe venir acompañada. Me pregunto, ¿eh? No sé, yo esto tampoco no sé de tráfico de drogas. Pero los muleros vienen ahí sentados, o sea, cacharros. Claro, a claro, no se va. ¿Para qué van a registrar a Dios? No se va a quedar uno metido donde las maletas. Que eso te entra así como sudor frío cuando llevas como cocaína dentro. Te entras en el avión, sí. Yo te lo digo, que yo he hecho transoceánico unos cuantos. Sí. Que no pasas buen rato, ¿eh? Porque eso son horas y horas. Y hay turbulencia y que huela mucho vomitado, porque la gente... Ah, ¿sí? Hostia, huele como, fuerte. Huele fuerte el avión. Entonces nunca me había planteado ese detalle. Pues entonces, claro, la gente que lleva eso por dentro... Y el claro, efecto dominó que causa eso, ¿eh? Hostia, la que vomita uno, empieza el reguero. Te metes un supositorio por el culo. Sí. Hostia, ¿cuántos años hace que no, eh? Esa norma... Pero esa sensación de calor así como por dentro, ese malestar, sí. Eso lo tiene. Hombre. Y eso mide... Sudor frío, ¿eh? Eso es una uña, ¿eh? Imagínate meterte 20 turulos de esos. Hostia, eso, el estómago... Que el primer día que llegas, ya pruebas con harina a ver cuántos te caben para comprarlo justo. Claro. Ojo, ¿eh? Que yo pruebo la Lioli y ya me pongo malo del estómago. Imagínate si me mete 30 quintas sorpresas de eso por el ojete. Hostia puta, te tío. Te parece demasiado, sí. Pero ¿por qué? ¿Sabes eso por qué lo hace la gente? Porque necesita dinero, tío. A mí eso es lo pero que me poco, da rabia. Necesita poco porque no lo pagan muy bien. Me da rabia. Si la gente no necesitara dinero, no haría eso. No haría eso. El problema es la necesidad de dinero. Joder. Pues se soluciona rápido ese problema. Dale, sí. Dinero a la gente. Dale o no gastes. Si es que yo me pregunto por qué la gente ya gasta. ¿Por qué necesita comprar cosas y eso? Están entrampados. O... ¿Pero en qué? Claro, esa es mi pregunta. ¿Tú tienes deudas? Yo no. ¿Tienes casa? Sí. ¿Comes cada día? Sí. ¿Trabaja? Bueno, menos cuando voy a un País Vasco, que solo como y nunca ceno. ¿Trabaja? No. Ese es el ejemplo, claro. No tienes crédito. Tienes vivienda. Correcto. Tienes comida. Correcto. No tienes trabajo. Correcto. No tienes problemas. ¿Cómo puede ser gente que con trabajo, sin vivienda y con deudas? Ahora que has dicho ese detalle, cuando salieron a tocar los Baboon Show en Baracaldo, claro, o sea, la sala estaba, ahí no cabía un alfiler. Y la cantante preguntó, es domingo, mañana lunes, aquí no trabaja nadie. No, ni en Suecia tampoco. Porque ellos cuatro curraban el lunes. O sea, se tenían que volar rápido para currar. Pues se preguntó eso y la gente dijo, no, aquí estamos bien, no te preocupes. La after party fue en un bareto que yo me fui a las 5 de la mañana y estaba a tope. Y los ojos estaban flipando diciendo, aquí no, efectivamente aquí no trabajaría tanto, vamos, o sea. Pero es que ellos tampoco. Eso lo dicen así como para vacilar, claro, como europeo. Para que parezca un país próspero. Pero tú vayas a Estocolmo, madre mía. Bueno, a donde vaya. Está la gente así. Cuando entran en el trabajo, llevan 2 horas en el trabajo. Eso que dicen, no, oh, que nosotros entramos a las 8 de la mañana, así súper bien. A las 10 de la mañana están todos tomando café de ese guarro todavía, ¿eh? Y salen pronto. Pronto no, prontísimo. A las 3 están finiquitados. Habiendo comido en el trabajo, claro. Y todo. Con la pestaza ahí, albóndigas de esas. No hay tupper ahí. Bueno, vamos a pinchar un tema. Y nos iremos al rato, vamos, medio programa ya. Con la tontería aún no hemos empezado. Obviamente vamos a pinchar tema de Baboon Show hoy, de su disco Damnation, un temazo titulado Straight from the Heart. We are marching to the sound. Bueno, estupendo. Bueno. Cómo me gustan los cabrones, macho. ¿Tocan bien entonces? Yo no había visto nada así en mi vida. Y tengo ya mi edad, ¿eh? Son tres, ¿no? ¿O cuatro? Cuatro. Cuatro. Dos chicos y dos chicas. A ver si no muere la cantante después de toda la guata. Y lo podemos. Todos más o menos tenían el mismo nivel de tolerancia. ¿Al alcohol? Sí, o a todo. Es que ellas dos ya han estado toda la gira enfermas. Entonces alargaban muy poco. Pero los otros, el guitarra y batería, que lo llamamos Zipizape. Un Rubio Moreno, madre mía. Con el gorro comunista dando bandazos por Baracaldo. Terrorífico. Bueno, tengo que buscar. Ah, mira, el del Fuá, que hace tiempo que no lo ponemos. Ya lo tengo todo, para el relato. Falta que tenga voz, pero lo intentaremos. Pues bueno, pues el doctor Arritmia, que es una persona que sin tener una banda va más de gira que muchas, ¿eh? Que muchas. Sí, es verdad, nunca me había planteado. Sí, me voy a tener que comprar una furgo solo para mi viaje. Que quepa el backline que no tengo. Hoy nos ha preparado un relato que se titula A Flor de Piel. Podría reducir mi café cada mañana a cenizas. Y podría reducir a cero, por mi bienestar general, mi primer cigarro del día. Pero me siento mejor desvanecido en su humo. Me siento más lejos de alcanzar las metas que me impuse aún siendo un niño. Más firme en mis razonamientos, más seguro de mí mismo. Convencido de mis errores, abrazado a mis tropiezos. Un carrusel de legañas y bostezos. Una vida diseñada al milímetro para ser vivida por alguien a quien nunca he conocido. Un boceto cualquiera en la libreta de vuestro destino. Podría dar un paso al frente cuando demandan un voluntario. Y podría alzar la voz cada vez que veo pasar por mi barrio cualquier injusticia. Pero he optado por ser uno más del rebaño. Prefiero dormir y que no me despierten sus gritos. Prefiero mirar siempre hacia otro lado. Así la vida es más fácil. Así la vida es un manantial de desdén. Y así me siento cómodo en el papel de porcelana china que he elegido para mí. Un falso remanso de calma sujeto a que cualquier martillazo me despierte de golpe. Todas esas mañanas las paso frente a las páginas del periódico, en su océano de mentiras premeditadas, buceando entre papel reciclado y tinta negra que sueña ser roja sangre. Engullo una tras otra todas esas píldoras de dolor, sin que mi cara haga el menor rastro de sorpresa, como no dudar de sus líneas si nunca he creído en nada, no en vuestras cosas ni en nada de todo lo que a mí me concierna. Podría quemar esas páginas y todo seguiría exactamente igual ahí fuera. Son las contraindicaciones por haber elegido el papel de espectador en esta comedia macabra que abre su telón cada maldita mañana. Y entre sorbos de café y caladas de humo, todo es una lluvia de mentiras. Hábilmente diseñadas para que calen bien hondo. Son sus caballos de Troya. Son sus bombas y sus detonadores ocultos bajo sus ropas. Una masacre diaria. Y así pasamos los días en democracia, jugando a creernos tan libres que somos capaces de sentir lo que sienten los presos en su ratito de patio. Tan libres como lo son sus celdas y sus barrotes. Y mañana será otro día, nos prometemos los que nos creemos mejores, los que desayunamos esa ración de mentiras, los que vivimos tan bien, y yo ya tan solo les puedo agradecer que mantengan mi odio siempre a flor de piel. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Ya no puedo, pero voy a sacar el ¡fua! Tengo que dar el extra. ¡Fua! ¡Carácter! El ¡fua! Significa cuando sacas el carácter del estómago. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? ¡Fua! ¡Fua! ¡Saco el carácter! ¡El ¡fua! ¡Fua! ¡No, no, no, no, no, no! ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! ¿Cómo no? Un hombre ahí que se esfuerza, intenta mejorar como persona. Claro. Hostia, cuando escucho los System of Mercy, sí, a día de hoy, era de las bandas que como que dejaban, a la hora de grabar en el estudio, sí, dejaban como los micros fuera de la habitación. O sea, tocaban dentro, pero se grababa lo que sonaba fuera. Así como muy de fondo. Tiene su punto bajuna también, ¿eh? Sí, hombre. Tía, qué alegría llevaban los chavales cuando entraban al camerino. Normal también, porque es que te encuentras cada cosa. Yo no sé los toidos cómo siguen de fiesta, porque... Madre mía, cómo está el percal. No sé, no sé de qué va a ir el programa ahora, pero yo tengo mails aquí que ni, no los miro nunca. Hostia, pues a lo mejor nos dicen cosas interesantes. ¿Sabes, no, el problema? Que la única persona que escribe mails aquí... está a lo mejor loca, ¿no? O... loca, no sé, pero... que son largos, ya te voy a decir que sí, ¿eh? O sea, yo no lo puedo leer. No me veo capacitado. Y no sé, hace días que no lo miro, igual hay más y todo. Gatillazo, Lendakari. ¿Me escribe a mí una gente? A ver, a Corpus, a Cadico, a mí que me explica. Lendakari. Pero que recibe así como información de lo que van haciendo las bandas. Claro, a mí me escriben. Pero mira qué mail, esto no se puede leer, hombre. ¿Pero esto qué es? ¿Eso es para nosotros? Sí. ¿Qué dices? Sí, pero... ¿Colaboración Ciudadana? Para explicarnos cosas que nos pasan, pero no normal puedo. Este te pregunta por la media a través de... ¡Ey, buenas! ¿Qué hay? A ver, lee un poco ahí. No puedo leer esto. Pero ponlo en tamaño grande, que eso es... Eso no puedes leer tú ni nadie. ¿Tú has visto qué calibre tiene esto? Dale ahí tamaño. Lo que, a lo mejor me lo tenía que mirar antes y hacer un resumen. Sí, ya. Bueno, entonces para próximo la día. Movida, yo me acuerdo un poco de la movida. Es una chica. Sí. ¿Una chica? No, ¿o una oyente? Es una chica, creo. Es que no firma. Como suena que se les da miedo la CIA. Esta mierda. Entonces no ponen el nombre. Bueno, es igual. Que se tenía que hacer el DNI nuevo. Sí. Y entonces le costó encontrar un fotomatón. Claro. Pero al final encontró uno. Sí. Y eso es un lío de menús. Porque eso es un lío de menú, no es como antes, que sí, metía el dinero y pegaba un flashazo y ya está. Y las fotos que le salieron para el DNI venían con corazones y Pokémon y cosas así. Sí. ¿Y no le vale? No, se ve que en comisaría esa no le vale y que se ve que es un problema. No sé, yo cuando fui a comisaría llevé fotos y no las querían para nada. Pero la hacen con una webcam. ¿Te la hacen con una webcam? No, claro. Si ahora hace falta foto. Prohibido sonreír y para adelante. Pero ahí mismo te lo hace funcionario. Sí. Lo ni policía pasa, ni nada. Esta chica haría lo que yo, que es mirar la web de qué se necesita. Y ahí sí que pone que necesita fotos, pero luego no. Ah, pues a lo mejor se lo sacó por correo o algo, el DNI. A lo mejor se puede hacer. No lo sé. Que no sea presencial, estoy, ¿no? Pensando que yo, claro, yo me las hice, pero las tengo ahí en un cajón. Que si alguien necesita, pues que me las pida. Eso hay que gastarlo. Claro, o sea, yo eso no me vale para nada a mí. Hace 8 y te vale una. Que claro, te la devuelven a lo mejor. Que ni se la queda. Claro. Ahora ya, chavales, si vais a hacer el DNI ya no... Eso ya no... Ya no llevéis foto. Que te la hacen ahí con una webcam. Hacedme caso. Que es que hoy en día hay conceptos como el DNI electrónico y cosas así, o sea... ¿Sabes lo difícil que es eso? Tú y yo porque estamos muy atrasados. Pero que existe certificado digital, DNI electrónico, existen conceptos que la gente no lo sabe. Yo lo he intentado a veces para gestiones, ¿eh? Y que va, imposible, ¿eh? Vas de menú en menú y no... Imposible, ¿eh? Siempre te pide algo que no tiene. Imposible, pero que eso existe. Eso está ahí. Ya. Que sirve para muchísimas cosas. A la hora así de hacer trámites en el ayuntamiento. Burocracia. ¿Burocracia? A mí me lo piden para cosas. Para cualquier cosa. Que quiere, yo qué sé... decir, es que no recogen las basuras ahí en mi barrio, tal, esto, lo otro. Usted no se preocupe, rellene el siguiente electrónico. Siguiente formulario. Empiezan ahí a pedirte cosas. El padrón. Como lo, que uno pica y otro no. El certificado de habitabilidad o cosas así, loquísimas. Cédula. Cédula, cuando tú vas rellenando ahí todo lo otro, y entonces te sale así. Entre aquí, que usted demuestre que no es un robot, W y 8 y eso, que yo, en la ventanita esta... Dientes. No, tengo que darle así, como a refrescar varias veces, hasta que aparezca uno que soy yo capaz de entender. Una que entiende, hombre. Porque... Es que hay unos que salen, localice tres árboles, y salen ahí 20 fotos y digo... Yo no veo ninguno de momento. Refresh, otro, claro, try again, prueba de nuevo. Que soy medio daltónico, que la gente que dice que eso es un problema, ¿eh? Yo tengo una edad y yo no he tenido un problema nunca. Eso no es ningún problema. Yo todos los semáforos los veo en verde. Ahí. ¿Sabes que no hay dos personas que vean el mismo rojo? En el mundo, ¿eh? Cada todos uno son ve ventaja. Rojo a sus cosas. Todos son ventajas. Claro. Y cuando no, yo le pregunto a la gente, voy a comprarme, por ejemplo, cualquier cosa. Y le digo a la dependienta, ¿esto qué color es? Y claro, me mira así como extrañada. Sí. Y me dice, ¿cómo qué color es? Digo, sí. Por apuntarlo, me lo apunto en una libreta. Es rojo, verde, naranja. O sea, porque a lo mejor me compro una cosa naranja y no la quiero. Claro. Quiero una cosa roja. Porque tú quieres ir conjuntado. Claro. ¿Cómo va conjuntado un ciego? Claro. Ciego no sabe la camiseta de amarilla, claro, y los pantalones lila. Claro. De hecho, en las tiendas le meten los colores que yo nadie tengo compra. Que preguntar los colores. Porque no lo sé. Entonces yo le tengo que preguntar a todo el mundo. Cuando voy así de lejos, que veo un semáforo así de lejos, que veo que se mueve, tengo que preguntar. Eso está. ¿Cómo se, que se mueve? ¿Eso ¿Cuál está es rojo el concepto de que se mueve? ¿Eso está rojo o verde para mí? ¿Qué quiere decir que se mueve? ¿Que parpadea? Eso que parpadea. Bueno, que se mueve para arriba y para abajo. El semáforo. No lo estoy entendiendo. Claro, es que tú no lo entiendes porque tú ves. Yo veo normal. Tú ves un semáforo. Sí. ¿Tú ves un verde? Sí, a veces. A veces rojo, a veces amarillo. ¿Amarillo? Ámbar. O ámbar. Y el rojo, ¿no? Sí. Tú ya lo tienes eso ganado. Claro. Yo es que eso no lo veo. Tú ves los tres iguales. Yo, así parecido. Eso, o sea, no sé cuál es cuál. Suponiendo que vea el semáforo, que a veces tampoco. Claro. Y la gente, hostia, cuando dice, me está engañando. Cuando, ya te lo expliqué una vez, que cuando fui a renovarme el carnet de coche, que no me lo querían dar. ¿Eso me lo has contado? Que me preguntaba los colores. Me decía, ¿qué número ves aquí? Y digo, es que no veo. No veo ninguno de ellos. No veo ninguno. Y dice, no. Dice, hombre, sí, el número tal. Digo, un 7, por decir algo. Y me dice, hostia, es que no lo ves. Digo, sí, ya te lo he dicho. ¿Te lo estoy diciendo? Digo, pues igual que yo con la maquinita de los sonidos. Yo levantaba la mano cuando veía que movía la mano. O sea, era bastante sencillo. Pero ahí dentro. Este puede tener, pero me lo dieron. Claro, eso porque se lo gana todo el mundo. Claro, digo, es que. Le dan el descansado. No te van a ver esto. Y tengo siempre ahí la cosilla esa cuando me lo voy a renovar, de que algún día de a lo mejor con uno así. Un cabrón que no te lo dé, ¿no? Claro. Ya fui a uno, porque yo como soy así, investigué en internet, sí. Uno que fuera así tolerante. O sea, me fijé y entonces. Hay un tripadvisor de eso, de los médicos. Claro, y entonces fui a uno que todo el mundo decía. Uf. Allí. Fue mi abuelo con 90 años. Hemos ido, hemos pillado farlopa allí. Fenomenal. Y entonces dije, pero cuando fui a hacérmelo, además había aparcado como en carga y descarga, así mal. Sí. Y se lo dije al señor. Le dije, voy a tardar mucho al médico. Y me dice, ¿y por qué? Digo, no, es que ha aparcado así mal. ¿Era el doctor Tranchete o uno? Aún era otro. Y además fue en tu barrio, te voy a decir. Fue en tu barrio, sí. Ahí está el médico bueno. Allí, el bueno. Y le dije, no es capaz cargado en carga y descarga. En la del área de Quisona, probablemente, ¿no? Y así como me urge un poco, dice, hostia, nada, no te preocupes, siento un segundo. Claro. Como diciendo, esto es juego de equilibrio, eso cuatro cosas. Vio que tenía equilibrio cero, o sea que. Porque el videojuego ese. Yo eso lo llevo también fatal. Lo que es el equilibrio. Pero algo se te daba bien del examen. O sea, ¿te quedó alguna para septiembre o? Madre mía. Y lo, claro, de tres pruebas hice dos mal y una bien, sí. La bien, la psicóloga. ¿Esa te dio bien? Esa se me dio bien, porque me dice, ¿tú estás loco o algo? ¿Cómo te lo hace? Claro, eso te lo pregunta. O sea, ¿sí? ¿Usted mataría a alguien así? Sí, yo, ¿cómo voy a matar a alguien? Claro. ¿De qué día estamos hablando? ¿De un martes? Un martes yo no me levanto de la cama. Entonces me dijo, hostia, ¿no va a matar a nadie? Fenomenal. Ahora la esto. Oír, oía más o menos bien, sí, porque bien. Yo lo del oído no lo tengo mal. Lo que te interesa, pero más o menos bien. Pero la vista, vio que lo tenía así para septiembre, pero adelante. Si eso no hace falta ya para nada, hombre. Si los coches y los vistos de la tele aparcan solo. Claro. El que te va a tirar por detrás frena solo también. Coche Google y de todo. Como el coche Google. Google, que ha sacado un coche que aparca solo y conduce solo. Si no necesitan a nadie. Es que esa es la buena, de poner en el Maps. Quiero ir aquí. Claro. Llévame. Claro. No me marees. Estamos aquí atrás haciendo rayas y de todo. Llévanos. Claro. Entonces se podrá ir drogado y bebido. De todo. Claro. Y aparte, él mismo buscando así los atajos para llegar antes. Él sabe dónde hay atajos, que a mí me lo dice. Claro. Eso es lo que conviene. Pero todavía estamos, o sea. Es que esto es un país de paletos, tío. Estamos en un coche todavía con ruedas de caucho y con filtros de papel. Es que no hemos avanzado nada. No puede ser, no puede ser. Hay que hacer cambio, pero ya no desde abajo para arriba, ya hay que hacer cambio de arriba. De arriba abajo. De abajo arriba también. Y de abajo abajo. ¿Sabes? Cuando pienso eso, cuando oigo hablar de los políticos de las bases. Los que dice, no son varones. Vamos a exacto. En la política sí. Hay, digamos, dos grupos. Los varones. Los varones y las bases. La base que sería lo que es las maquetas y los varones los LP. Entonces, los varones sí. Son muy decir, vamos a consultarlo con las bases. Cuidado, ¿eh? Igual no le importa mucho tu opinión a Alfonso Guerra. No sé yo si las bases es bueno. ¿Cómo te hace varón? Porque Zapatero no es varón. Y ha sido presidente. Claro, varón, ¿no? Pero no es varón. No es varón. ¿Cómo eres varón? O varonesa. O varonesa. Porque es varonesa también. Por ejemplo, el de Cataluña. Sí. Ese no es varón. Hay que ser muy hijo puta para ser varón. Supongo que sí. Por ejemplo, el otro día hubo una reunión. Corcuera, Leguina, lo que sea. Sí. Varones. Lo que sería. Estamos hablando. Lo mejor del socialismo. O sea, puro socialismo, gente súper buena. Muerto a su espalda, gente muerto, muerto en la espalda. Que no veas que estaban ahí para defender la patria. Sí. Y para que se habían juntado los amigos ahí, como para que fenomenal. Esos son socialistas, cuidado, Pero varones. Pero varones. Pero varones. En el PP hay varones. También. Claro. Aznar. Oh, joder, Aznar. Aznar varón es poco. Y Rajoy no será varón. No, Rajoy no es varón, por ejemplo. Claro. Y los varones de CUP. No, CUP no hay. En CUP no hay varones. Somos horizontales. Pero a mí me da miedo esto de preguntar a las bases. No se puede preguntar. Te puede salir. Te puede salir. Te ¿qué puede vas salir a preguntar? Rana la pregunta. ¿Cómo se pregunta a una base? ¿Qué harías tú? Es que eso no lo hacen en ningún sitio. Tú te ves así a presidente del Barça ahí entrando a la base y dice, ¿qué os parece si fichamos a otro niño chino o peruano? Eso no lo hacen. No lo hacen. A la base no se le consulta. Es que no se le consulta a nadie. Igual ahí está el problema de todos estos grandes males. ¿Tú crees que hay que preguntarle a Felipe? Ahora has tenido que ir, el socialista, que no va a ser varón tampoco, te lo digo ya. A preguntarle si puede hacer gobierno. Que no se tiene que preguntar. No marea al chaval. Joder con preguntar. Claro. Pero si te da igual lo que diga. Tú haces un gobierno y le haces un WhatsApp. Ya está. Pero si te da igual. Coche claro. Oficial para allí, coche oficial para allá. No se puede. No se puede. Con preguntar. Eso es que eso hay que pararlo. Si ahora. Tú imagínate que preguntaran ahora esto, si renovar a Neymar porque es un jugador fenomenal. Si jugador no franquicia. Si eso no hay que preguntarlo. Eso no lo renuevas y ya está. O sí, pero sin preguntar. O no. O lo echa, a lo mejor. Lo que hay que es echarlo. Es decir, que no, que lo está haciendo fenomenal. No, pero es que me gustaría renovar. Pero es que no queremos. No queremos. Ahora ya no queremos. Claro. Has tenido tiempo hasta ahora y ahora ya no queremos. Me bajo el sueldo, no. Llama a tu padre y dile que no queremos. Claro. Pues esos son niños, le llaman a los padres. Claro. Claro. ¿Quién te va a llevar los no dinero? Se hacen esas cosas. No, sino, hostia, vamos a estudiar las propuestas, tal y todo lo otro. Vamos a llegar a un acuerdo en junta electoral. Preguntaremos a sus normales con bigote, que son socios de base, se creen que son dioses. Estamos cerca de un acuerdo. Vamos a jugar a ser dios un día. No, menos, haz las cosas por inercia. Bien, haz las cosas bien. Claro. Entonces, próximo presidente, ¿cómo se llama el guapo? ¿El socialista guapo? Andrés Pajares, no. No sé cómo se llama el del PSOE, tío. Bueno, ese chico es guapo. Ese chico, sí. Presidente, vicepresidente, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Tercero, Errejón. Errejón. Cuarto, Afeñique. Quinto, Monedero de tapao. Ese es el tapao. Claro. Pero en realidad. Es de Ciudadanos, el chaval este también. A ver, Rivera. A ver, Rivera. Monedero maneja Cotarro, ¿eh? Dijo que se había ido de Podemos, pero está ahí. ¿Qué va? Está ahí. En la sombra, ¿eh? Tú sabes que los políticos no se van nunca. Como Artur Mas, ese pero está si dando orden, ¿eh? Si está Felipe González ahí, que hace, hombre, 20 años que se fue y está ahí todavía. Está poniéndose de nivel ahí con puta y dando la brasa. Claro. Esa gente no se va nunca. ¿Dónde se va ahí? Se van a Endesa. ¿Pero qué te crees? ¿Que están a turno? ¿Pero que, que están ahí mirando los contadores? Hombre, por favor. ¿Qué dice Endesa? Entra al despacho, le hace una paja en el pornotube para que no le queden las cookies en el ordenador de casa y le pille la parienta y lo que hemos hecho todo. Sí, no hay nada. No hay nada que hacer. ¿Qué hay que hacer en la luma sola? La luma sola. ¿Qué te crees? ¿Que hay que mandarle un botón para mandarte luz a casa? Solo, no, solo hay. Le das, se enciende. Si no se enciende, cansa todos si los plomos. La luz no se fabrica. Claro. Eso ya baja ahí de los ríos. Está ya contratado. Viene, ya viene para casa. ¿Cuántas veces ha venido el técnico de Endesa a tu casa? A mi casa no ha venido nunca. ¿Cuántas veces hemos leído que algún día va a llegar la luz por wifi? A mí no me hace falta. Si yo le doy al botón y se enciende. Claro. ¿Qué te crees? ¿Que quiero a lo mejor meter la rodilla en casa y que se encienda sola? Eso no me ha pasado. No he tenido esa necesidad, claro, en 50 años. Pues, por favor, vamos a inventar ya cosas serias. La mortadela de oliva sin oliva. Cosas dignas. Vamos a ir, ¿eh? Sí. Madre mía, me ha costado venir hoy, ¿eh? Ya me imagino, ya ha hecho un esfuerzo. Sí, yo creo que la semana que viene voy a hacer una cosa. Voy a intentar cuidarme toda esta semana para estar la semana que viene así en forma. Claro. Hemos quedado el sábado, ¿no? Sí. Hasta el sábado por lo menos bien. Igual hasta el jueves. Tengo viernes capaces. Sábado, colaboración ciudadana. Domingo, turquesa. Y luego ya paro el lunes un poco y radio. Claro, entonces ya con dos días, tú con dos días de relajamiento. Estaré a tope ya. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite cuando podemos. En nuestro podcast, que ya tenemos podcast en iVoox. Es una cosa así, una modernez nuestra, que querías tú por el iTunes. Canal Comedia y de todo. Colaboracionciudadana.com, Facebook de Colaboración Ciudadana, info@colaboracionciudadana.com. Cerramos el programa esta semana con los Baboon Shows de su disco The People Republic. La canción titulada Dancehall Killers. Deu. Deu. No.